Emiliano, felicitaciones. Bueno, sí, no a mí, sino a todo el cuerpo de bomberos, porque todos trabajamos, la comisión directiva, cuerpo reserva, y al pueblo también, también hay que felicitarlo, porque ellos con nosotros, el pueblo, la gente del campo, instituciones, intermedias, todo el mundo colabora con nosotros para lograr lo que logramos, ¿no? Para tener lo que tenemos. Y bueno, acá estamos contentos y chocho con esto, porque realmente yo hoy es el primer día que lo veo a la autobomba, y realmente cuando entré me dejó, como le decía Pablito, digo, me dejó sorprendido, porque no pensaba que iban a, o sea, me sorprendió en el diseño, en la estructura, en lo lindo que es la autobomba. Y bueno, realmente estamos rechocho y espero que realmente funcione tan bien como no han funcionado también las otras cosas. ¿Qué características tiene? Por ejemplo, la capacidad veo que es de 5.000 litros. Tenemos una capacidad de 5.000 litros de agua, consta con dos rebanaderas de 25, dos salidas de 25 y de 45. Tiene una cabina de transporte de personal para 8 personas. Y adelante pueden ir el chofer con dos personas más. Tenemos teléfono desde la cabina con la cabina personal para tener comunicación entre nosotros. Y realmente este es un vehículo preparado realmente para incendios forestales, que es lo que nosotros digamos hacer. ¿Ya va a estar en funciones a partir de ahora? Sí. Esto ya mañana se lo vamos a exponer al pueblo, porque tenemos que mostrarlo, porque realmente cuando llegamos hoy faltaban detalles a la autobomba, que es lo que más tiempo le lleva a ellos. Entonces nosotros estamos ahí con el presidente y todo, y con don Alberto Figueroa también, que fue, y nuestro chico, y trabajen tranquilo, terminando bien, y viste, porque tampoco por eso tardamos tanto en venir, y le pido perdón también a la población que llegamos a esta hora. Realmente teníamos ganas de venir más temprano, pero preferimos que terminen bien todo y venimos ya con la unidad, que ya entre pasado mañana, ponele, ya está prácticamente en funcionamiento. El 6 de abril del año pasado compraron el chasis. Sí. Un año y un poquito más, ya la autobomba terminada. El costo del chasis fue de 170.000 pesos aproximadamente. ¿Qué costo tuvo el carrozado? Carrozado, aproximadamente. Aproximadamente también estamos hablando de ese mismo monto. O sea que sale 300.000 y pico pesos de autobomba. Y bueno, y después hay que vestirlo también con herramientas. Ajá. Y, o sea, rastrillos, pala de punta, un montón de cosas que se necesitan en incendios forestales, que bueno, ya teníamos lo del otro autobomba, pero bueno, ya que tal, vamos a complementar mejor, ¿no? ¿Y llega una nueva unidad, se va otra del cuartel? Se fue el móvil 5, que este por 600 que tantos años nos acompañó y tanta, ¿cómo te puedo llegar a decir?, satisfacciones nos dio, porque realmente fue para mí personalmente, y creo que para muchos bomberos viejos, que nosotros siempre decimos, los chicos, fue una autobomba espectacular, nunca nos dejó tirado. Y bueno, se lo vendimos a nuestros hermanos de acá de San Enrique, que bueno, te podés imaginar cómo lo dejaron. Nosotros teníamos medio ahí, pero bueno, ellos también. Y tomo, bueno, se va algo, pero bueno, por algo mejor, ¿no es cierto? Bueno, a disfrutarlo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, quiero agradecer nuevamente a la población, a las instituciones, a los gobiernos de turnos, quiero agradecer a la gente de campo y a aquel ciudadano que aporta 2 pesitos para bomberos, que más de una vez van, a todo el mundo agradecer, porque esto, si no tenemos el apoyo del pueblo, y o sea, de la gente o de las instituciones, nosotros esto no lo podemos lograr hacer, ¿eh?